Tramas. Verdad sin silencio. Usted es una ñatita peligrosa y yo le voy a hacer la guerra. Para empezar, le tiro estos obuses y con una bazuca supersónica le anulo las defensas exteriores, mientras mis tanques ganan las zonas vulnerables y los aviones bombardean sus terrenos más críticos. Después usted se rinde, claro, aunque nunca se sabe, y es por eso que mis reservas estratégicas entrarán en acción si es necesario hasta obligarla a levantar bandera blanca. Todo esto es triste, pero vivimos en el siglo XX y usted sabe muy bien que no es posible dar tregua al enemigo. Ñatita, usted creyó todo esto, le haré la guerra, esté segura, pero vaya mirando los obuses, ¿no ve que son manzanas de Río Negro? Fíjese bien en la bazuca, tiene una camiseta de Estudiantes de La Plata, Primera División. Los tanques, ¿no los siente? Tienen dedos para abrirse un camino despacito, y los aviones son abejas, haciendo aterrizar en sus pestañas, en su nariz y en su trompita, que llora por llorar, porque se debe, porque no hay que rendirse sin llorar, protestando un poquito, para que nadie diga que fue fácil. Continuamos en Tramas. Hoy, las imposibles vidas posibles, de Julio Cortázar. El problema es que tengo que apurarme porque hay que meter todo este texto en menos de 20 minutos, si no se me va a enojar Héctor Janover. Esta grabación va a ser un poco al uso nostro porque hay que ver la de botones que tiene este aparato. Hace 2 días que lo ensayo y todavía me equivoco, hay que volver a empezar y en algún momento tendré que encontrar el camino. A lo mejor es ahora y es un camino que viene de muy lejos en el tiempo. En 1932 obtiene el título de maestro normal e intenta sin éxito viajar a Europa en un buque de carga. Decía que en ese tiempo Buenos Aires era una especie de castigo. Yo me volvía loco por el boxeo. Era lo único que me importaba. A la escuela ni bolilla le daba. Firpo podía más que San Martín podía. Desde luego, cuando tengo la mala idea de escuchar estas cintas que a veces grabo en mi casa para oír cómo suena lo que escribo, me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Jazz es una especie de ritmo biológico, de latido, de swing, una especie de ritmo que si no está en mi vida, entonces mi vida no sirve, tengo que desecharla. París es una ciudad mítica. Caminar en ella significa de alguna manera avanzar hacia mí. Y eso me es imposible explicarlo con palabras. Nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51, me ganaba la vida como speaker de las actualités françaises. Hasta que un día llegó una, en español se entiende, hasta que un día llegó una carta del concesionario de México diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese speaker, ellos se borraban de las actualidades, con lo cual perdí mi primera y bastante necesaria fuente de recursos de ese momento. Y yo ahí me entusiasmaba. No podía pensar otra cosa. Para mí, Firpo podía más que San Martín y Suárez más que Sarmiento, ¿entendés? Para ese entonces, descubre en una librería vernácula el libro Opio, de Jean Cocteau. Y esto cambia por completo su visión de la literatura. Conoce el surrealismo. La culpa la tuvo, además de mi mala pronunciación, el ingeniero de sonido, porque yo tenía que describir un match de box y me pidió que lo hiciera con gran entusiasmo, como si estuviera en el ringside. Y claro, mi juego me llamaron, el box para mí, ya se sabe. Y entonces me entusiasmé de tal manera viendo las imágenes que el resultado fue que en México no entendieron una palabra y supongo que en la Argentina muy poco y eso me costó el empleo. Y mira, qué cosa, ¿no? Yo tenía un amigo que era maestro, Jacinto Cúcaro se llamaba, que venía y me contaba las peleas de Justo Suárez, el torito de Matadero. En 1944 publica su primer cuento, Bruja, en la revista Correo Literario. Ya en el 46 da a conocer Casa Tomada en una publicación dirigida por Jorge Luis Borges. Mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. De manera que buenas noches, Che Bandoneón. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. No se me ponga modesto, don Fuelle. Hagan escuchar su música mientras yo lo acompaño con vino y tabaco y tantas nostalgias. Todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene, porque usted se llama Ciriaco Ortiz. Se llama Federico, se llama Lawrence, se llama Piazzolla, se llama Pichuco, se llama tantos otros. Y esta noche se llama Juan José Mozzarini. Ya ve si lo conozco. Respire a fondo y dele. Cuénteme de ese Buenos Aires, tan lejano ahora para mí. Cuénteme de mi propia vida, de pibe y de muchacho. Y gracias, Che Bandoneón. En 1951 aparece su primer libro de cuentos, Bestiario. Obtiene una beca del gobierno francés y viaja a París con la decisión de instalarse allí. Para ese año, la editorial Buenos Aires Literaria le publica el cuento Torito. Yo entré en una escuela normal que a los 18 años me dio un título de maestro normal, y luego 3 años más de profesorado, que me dio un título de profesor. Ahora, ese título de profesor era una cosa totalmente absurda, porque el título era profesor en letras, no de, sino en letras. Encima yo odiaba el fútbol. Bah, odiar no, me daba lo mismo. Pasa que en este país te pueden matar por semejante cosa, ¿entendés? Digo, te defenestran si decís que odiar el fútbol o algo así. Pero es que a mí me gusta el boxeo nomás. A mí me gusta el box nomás. Y era un título que te facultaba para enseñar en los colegios secundarios realmente cualquier cosa. Gramática, geografía, lógica, instrucción cívica, historia. Realmente un hombre orquesta. En una postal que tuve oportunidad de enviar a un amigo, yo le escribía: en París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a sebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi. Sobre mi forma de tocar, well, es simplemente una forma de hablar. Eso es lo que decía cuando empecé a hablar. Esa fue mi primera idea. La veía que crecía, que debía seguir. A mí me nombraron en el año, soy muy malo para las cronologías, en el año 39, sí, en el 39, y estuve hasta el año 45, lo cual hace 6 años, enseñando en un pueblo de provincias, en una escuela normal, primero en Bolívar y luego en Chivilcoy. Pequeñas ciudades, son más que pueblos, ¿no? Pequeñas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Me pareció una bonita manera de darle una muestra del sentimiento parisino. Y luego, durante un año y medio,

entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos. Mis manos buscan hundirse en tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de fragancia oscura, de fragancia oscura, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos el aliento, esa muerte es bella. Hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Mail. Tramas tiene su mail. tramasradio@gmail.com. Mail. Tramas. Tramas tiene su mail. Escribinos a tramasradio@gmail.com. tramasradio@gmail.com. Tramas. Tramas presenta Las imposibles vidas posibles de Julio Cortázar.